Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, amigas, amigos del Margen Sonoro, esto es, aunque usted no lo pueda creer, programa número 29 del Margen Sonoro, que no sabemos bien si es en la mañana, en la tarde o en la noche de un día del 2021 o del siglo XIV. Y ni siquiera sabemos si lo va a escuchar antes del 30 o después. Después del 30 y tal. No importa. Y creo, o sea, nosotros en la cédula somos Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez. Pero por algún lado en el Margen Sonoro nos convertimos en pasajeros del tiempo y del espacio. Bueno, compadre, más allá de toda esta impronta, que es un poco jugando, como hacemos frecuentemente, es dar la bienvenida a otro viaje que comienza ahora, que es del Margen Sonoro. Otro viaje del margen. ¿Y por dónde comenzamos? Y porque bueno, había una promesa. Yo voy a comenzar por esa promesa para quedarme también tranquilo conmigo de que cumplimos. El margen siempre vamos a cumplir y sí, es una... Sabremos cumplir. El programa pasado terminamos con algo que estaba muy bueno, que era un poco esa... La tenacidad, la creencia ante... La devolución de la fuera de, no, mirá, esto no sirve, esto no va, concentrate en otra cosa. ¿Qué tal si te dejás de esto y haces otra cosa? Que creo que el mercado lo necesita más que esto. Bueno, y en eso que decís, yo te pinto una cosa que está, la historia la sabemos creo que todos, pero capaz que mucha gente no la sabe, yo creo que mucha gente no la sabe hasta que no vas a fondo a eso que es. No digamos que tenés que te quieren, digamos que te quieren mucho, que te adoran. Y empieza a ser peligroso esto, porque no es que te adoran. Te pueden ahogar, te están ahogando en el sentido. Porque no vos podés te estás, ser otra cosa. No podés moverte de ahí. No. Tanto se da que en una de esas giras, donde esta gente, esta era una banda de cuatro músicos llamada The Beatles, ¿no? Que nosotros decimos, pues, los Beatles, acá traer The Beatles al Margen Sonoro, que. Los tipos quedan al margen de su propio plan. Claro, de su propio estilo, de su propia trayectoria. Pero se dan cuenta, de que ellos se metieron en camisa de once varas. La Beatlemanía, todo eso. Hasta que en un concierto que coincide que es el día de, según tengo el recuerdo, el día de mi cumpleaños, del año 65, creo que es Mirá. Los meten, como tantas veces, en una especie de estos celulares, ¿no? Pero celulares en el sentido de camiones de la policía o del ejército, sí. Que no tenía nada dentro, de una caja blindada, porque lo estaban por matar, en el sentido te quiero tanto que te, sí, sí, te sí, voy a sí, sí. Entonces los cuatro tipos adentro se empezaron a pegar contra las paredes, se dice y se sabe que en el caso de Lennon tuvo en algún momento hasta lo que hoy se conoce como ataque de pánico, es decir, no aguanto más. Sí, sí, no aguanto más. No aguanto más. Excedido de el efecto que habían generado. El efecto, caíste en tu propia, en algo que tenías que vivir, evidentemente, está. Y, pero digo, nos puede pasar a todos, en cualquier ámbito. Pero esta cuestión de que, claro, no, yo voy a algo que en definitiva, cuando soy feliz, cuando tengo el reconocimiento. Ojo, ¿qué es reconocimiento? Y ahí la palabra clave, ¿no? Reconocimiento, hay que volver a conocer. Y los tipos se dieron cuenta y dijeron, no aguantamos más. Pero la decisión es de todos, no es de uno, es de todos. Sí, sí. No vamos a tocar nunca más en vivo. Y eran una fábrica de dinero, eran para ellos y para otra gente. Para otra gente, porque eso implica toda una industria alrededor de ellos. Mucha alrededor. Gente que se sostiene a partir de eso. Y estamos hablando de un país como Inglaterra, que les daba premios para... Y todo eso es decir, no vamos, nos encerramos, viene la crisis, bueno, pasa, les pasa de todo, siendo unos muchachos para definir eso muy jóvenes, y empiezan a generar esa cuestión de decir, ahora vamos a hacer la música... Sí, hicimos la que nos gustó, pero ahora vamos a hacer música que a nosotros nos gusta y los van a tildar de ETA. Entonces elegimos un tema que es considerado por muchos que vinieron después y bueno, después se fue estudiando más a fondo y todo. El primer tema quizás de la psicodelia que tiene un loop de alguna manera como base. Porque es un momento de experimentación, de decir, y este es el tema que cierra ese disco que se llama Revolver. El concepto de revolver es un concepto de decir, vamos a revolver lo que hace un disco cuando gira, ¿no? Entonces, uno de los temas es de un tipo está cantando con un sexteto de cuerdas, como Eleanor Rigby, y en este tema el compositor se mete a una cosa de decir, tengo música hindú, tengo música... esto tendrían que cantar los 100 lamas, y es un loop, de alguna manera. Entonces... tema va, tema viene. ¿Quién ayuda a que ese loop salga adelante? Un compañero de él, McCartney, que le entrega cintas que tenía en la casa de cuarto de pulgada de un compositor que ha pasado a ser uno de los íconos de la música electroacústica del siglo XX, que es Stockhausen. Stockhausen es está considerado todo un innovador en ese tiempo. Entonces, con mezclas de temas así de y toda una innovación en el sentido tecnológico, aparecen temas en ese disco que son como para decir, bueno, muchachos, ustedes se cavaron la fosa, porque ¿a quién se lo vendemos? Exacto. El público que ustedes tenían, no le podemos vender esto. Y no sé si vamos a encontrar público. No, y para hacer la tapa de ese disco, llaman a un amigo de ellos de alemán, Klaus Burman, que bueno, los conocía ellos de la época de Hamburgo, es decir, vos no podés armar algo que nos represente. Este disco se iba a llamar Abracadabra, porque era esa cuestión de decir... De dar paso a un conjuro nuevo. Es un conjuro. Es decir, pero vamos a dar vuelta a la pisada. ¿Cómo? Solamente sacando de adentro nuestro lo que realmente es nuestro. Claro. Y eso es un parto, realmente, en todo sentido. Pasa de todo y todo. Pero este tema es todo un símbolo de eso, me parece. Y que aún hoy suena nuevo. Que vos lo escuchás y decís, es el tema que cierra. Y se llama, curiosamente, El mañana nunca se sabe. Tomorrow Never Knows es este tema que cierra el disco Revolver. Que, por supuesto, cualquiera de ustedes de repente tiene referencia o lo conoce. Pero a partir de ahí, algunos dicen, es el primer disco... y el primer trabajo que marca de alguna manera una concepción hasta rebelde del artista pop rock de decir yo tengo mi laboratorio y a mi laboratorio no entra nadie a no ser que respete proceso casi de alquimia, digamos. Casi de alquimia, sí. Hay un poco de todo eso con gente que de repente no tenía capaz que la formación para saber que estaba manejando fuerzas alquímicas, ¿no? Que son las que decís ahora. Bueno, me extendí un poco, pero es básicamente unido y saludando a esa Joan Jett que en el programa pasado decía, acá me planto porque acá está la piedra filosofal. Y si me rechazan, me quedo igual. Y si me rechazan, me quedo igual. Exactamente. Yeah. el lugar de la experimentación, ¿no? De las nuevas búsquedas. Y de hecho, uno de los temas que las bandas tributo de los Beatles no tocan, digamos. Ah, no, claro. Porque no, generalmente lo que ha pasado como los Beatles queda en la parte bailable, digamos, de, Seguro, y no en estas otras búsquedas que se inician desde acá y que los van a llevar a otros sonidos y otras sonoridades. Ahora, siendo justo con un tiempo, porque el otro día traías lo de sonido de los años 67. ¿Qué momento social y todo? Porque estos discos que empiezan Revolt, después Sgt. Pepper y todo, son los de que el boom de ventas de ellos se triplica, o sea, pasa a ser que había, y digo, toda una serie de gente decir, sí, vamos a experimentar, vamos a hacer un laboratorio. Y que un trabajo, por ejemplo, en el caso de un disco, no importa si es un disco o es un álbum, no es un álbum. Porque después los formatos cambian todo el tiempo. Exacto. Dentro de 100 años, para la música, ¿qué va a haber? Vaya uno a saber cómo será. Un holograma ahí, ¿no? Y seguramente sea una cosa medio. Y vos decís, de todas maneras, está muy bueno como esa. Porque viste que esto es un tema que le hemos tratado en algunos momentos. Es, en el caso de una búsqueda creativa, es enemiga de lo que supuestamente espera un público. Exacto. Y ahí, en eso, lo que se espera de mí. Lo que es difícil saber qué se espera, qué no, y quién lee eso de acuerdo a qué intereses o qué miedos también, ¿no? ¿Desde dónde mira? Porque lo tengo asegurado, esto otro no tengo idea. Y sacalo de la música, ¿no? No, general, por eso. En la vida de uno. En general, mirá, eso lo tengo asegurado. Si yo hago esto, esto tiene éxito. Si yo me presento en una reunión y hago el papel de siempre, yo sé que tengo el lugar de siempre. Ahora, si yo cambio el papel, ¿cuál va a ser mi lugar? Cambio el papel porque es el que. Porque es el que. Sí, mirá, ahora se acabó aquella versión. ¿Viste? Yo, de todas las. Estoy cansado de actuarme a mí mismo de esa manera. Ahora soy otro. De todas las incertidumbres, en esto que decís, de que uno le quedan de la vida ya transitando un buen trecho, que es. Capaz que siendo como vos sos de fondo, tengas muchos problemas, probablemente. Pero siendo el que se espera que vos seas, siempre te equivocas. O sea, siempre te vas a terminar equivocando. Siempre. O sea, o mejor dicho, no hay posibilidad de no perder algo en ese juego. Es decir, si el juego quiere ser cambiar y retener todo, mal camino. Mal camino. Tenés que aceptar que algo vas a perder. Quizás ganes lo que querías ganar, que no era tanto, pero era lo que sí querías ganar. Capaz que ya no es ese lugar que tenías antes y el reconocimiento de tantos, pero es el reconocimiento de los que querés, ¿no? De acuerdo a una. Estos muchachos de Buda, Jesucristo y todo eso, que se fueron a buscar. ¿Qué se fueron a buscar? Claro, no, y además. No fueron a buscar la comodidad. Esa cosa de decir, vos. La pregunta es no solo si vos querés el aplauso, y no tiene que ver solo con lo artístico, pero sino el aplauso de quién. ¿De quién? ¿No? ¿De quiénes? Me acuerdo una vieja frase atribuida a un filósofo griego que decía, algo debo de haber dicho mal porque los idiotas me aplauden, ¿no? ¿Qué es eso? El punto no es que te aplaudan mucho, el punto es quién querés que te aplauda, claro, dónde claro. querés estar vos. Claro. Entonces ahí, bueno, ahí es diferente. Ya no voy por el lugar de lograr el éxito en cualquier tipo de relación personal en virtud de que sé que esto da resultado. No, voy por el lado de yo quiero hacer esto. Y no tenemos que. Trataré de encontrar dónde da resultado. Los dos somos docentes en diferentes áreas y todo. Es decir, y no es una responsabilidad como decir, tenemos esa responsabilidad de decir que la palabra de éxito sea. Más asociado al éxito, a la salida, en el sentido. Pero tu salida. Yo creo que tiene que ser más relacionado con el éxtasis que con el éxito. ¿No? Claro, quizás. Perfecto, no, una cosa personal de. Sí. Sentite bien. Si ahí te sentís bien, es por ahí. Es por ahí, claro. Después vemos. Bueno, simplemente es. Estamos, por supuesto, en un lugar. Conocido y de lo conocido no tan conocido. Pero también un momento de quiebre y un momento al margen quiebre, de ese mismo de grupo, quiebre, ¿no? Sí, claro, exacto, ahí está. Yo me voy a pasar a un grupo bien diferente, nada que ver, sí, una sí. simplicidad casi monstruosa, diríamos. Sí. Pero eran italianos, sí. Se criaron en Uruguay y tuvieron éxito en Argentina. Y son un claro, clarísimo antecedente del Club del Clan. Basta de escucharlos para darse cuenta. Basta de escuchar las dos versiones que vamos a ver, que además una de ellas fue hecha por el Club del Clan. Basta ver la voz femenina para darse cuenta después cómo va a ser recuperada dentro del Club del Clan y ellos, esa tradición. ¿Italianos tenían familiaridad entre ellos? Sí, eran hermanos. Ah, tres hermanos. Tres hermanos. Nacieron entre el 36 y el 41, nacieron los tres. Está. Se vinieron en el 46, el más grande tenía 10 años, el más chico 5, el del medio 8. Sí. Y bueno, permanecieron acá largo tiempo. Empezaron a tocar en el 60, hacen un simple para la RCA Víctor, que acá tenía una casa, pero obviamente la central estaba en Argentina, claro. En Buenos Aires, por lo tanto le dicen de ir a grabar allá, cantan, efectivamente graban un simple, ese simple tenía uno de los temas, pertenecía a los hermanos Espósito, Homero y Virgilio, de un tema que se llamaba Eso, que realmente si uno lo escucha y escucha la versión más fiel, difícil de encontrar incluso, uno dice, la verdad es que hicieron mejores cosas, yo no sé por qué hicieron ese tema, sí. Podrían haberse esforzado un poquito más, es un tema difícil, difícil de casi de empatizar con esa melodía y ese canto, pero estos hermanos lo convirtieron en otra cosa, que no tiene nada que ver con el ritmo original. Sin embargo, fíjate que Homero Espósito y eran compositores del tango, ¿no? De tango. Claro. Y el texto que ellos van a hacer es el mismo texto de la canción. Lo único que lo van a hacer a otro ritmo, con otra música. ¿Tá? Y que va a dar lugar después a, como dijimos, toda esa música que va a ser típica de los 60 y del Club del Clan. Sí, es como canto la canción de mis padres, pero a mi manera, ¿no? Exactamente. Este grupito eran los hermanos Crobato. Ajá. Tres hermanos que se pusieron los nombres artísticos de Tim, Nelly y Tony, y por lo tanto se llamaron TNT. TNT, ahora me suena. Pará, y viste los nombres anglosajones, ¿no? Exacto, ¿no? Porque se pusieron los nombres de... Tony, bueno, tal, exacto, no, que era lo que aparecía como el nombre de Betty, de estrella, Betty, tiene que ser en inglés, digamos, claro, ¿qué vas a poner en español? Sí, sí. Y quizás un poco también orientado por la misma RCA para, bueno, por supuesto, vamos, sí, quién sabe. Vamos a poner así que tiene más enganche, digamos. Los temas que vamos a escuchar son Dos caras tiene la luna, un tema reconocido, uh-huh. Y el tema Eso. Eso. Y van a escuchar la voz de Nelly, que es ella sigue teniendo un acento que no, que es raro, digamos, y que tiene que ver con esa procedencia italiana, pero su tono de voz, lo que hace con la voz, les tiene que recordar enseguida a Estela Raval, es seguro. Que va a ser. Y una cosa, imagínate en un país, aparte, como Argentina, donde lo italiano. Claro. Tiene una. Decís, viene alguien que está en la conexión a Italia y. ¿No? Y sobre todo Buenos Aires y Italia, ¿no? Sí, perdón. En verdad no es Estela Raval, es Violeta Rivas. Recuerden el tono del Club del Clan, porque Violeta Rivas va a cantar estos temas y es obvio que si uno lo escuchó alguna vez, lo va a asociar fácilmente. Sí, sí, claro. Así que vamos a escuchar. Escuchamos los dos. Dos caras tiene la luna y eso, que son chiquitos. Cortitos. Y por TNT. TNT. Un grupo de mucho éxito, sacaron un disco después que se llamó Los Fabulosos TNT, están en casi todas las ensaladas de los 60, es decir... Pero finales de los 50. Ellos son de finales de los 50 y llegaron a los 60 ya con varios éxitos y forman parte, ya les digo, de todas las ensaladas que tratan de rescatar el sonido más de la nueva ola, un poquito antes del Club del Clan. Bueno, lo rescatan a ellos seguro. Impresionante. Juventud, juventud. eso que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso, que es la juventud. Tienes todo, todo, todo, puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso canto, canto, canto, porque tienes tanto, tanto, tanto, como un beso en flor. Tienes eso, eso, eso, que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso, que me gusta a mí. Tienes mi juventud, fantasía, tienes más, mucho más para mí. Tienes tanto, tanto, tanto, que por eso canto, canto, canto, canto. Que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso, que se llama amor. Ay, la rampa, ay, la rampa, ay, la rampa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, eso, eso, que se llama amor. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Dos caras tiene la luna, dos caras como el amor. Una esa que brilla y que enamora con su fulgor. La otra envuelta en sombras, llena de dudas, no mostrará jamás. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Dos caras tiene la luna, dos caras como el amor. Una esa que brilla y que enamora con su fulgor. La otra se envuelve en sombras, llena de dudas, no mostrará jamás. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. No mostrará jamás. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Fíjate bien. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Dos caras tiene la luna chiquita, dos caras como el amor. Y venían de Uruguay, sacaba la venían de Uruguay. Oh. La nueva ola de la música argentina de los años 60 que dio origen después al Club de Clan, resulta que antes pasó por Uruguay. Y los temas que luego grabaron en Argentina, sí, sí, obviamente, los tocaron, sí, primero en Uruguay. Señores, estamos metidos en. Estamos metidos en todo. Está muy curioso. Esto también es bien del margen. Del margen sonoro. De rescatar esas historias. Sí, que a veces sobre todo ubicarte en tiempos, vas uniendo pedazos, haciendo más claras las conexiones. Las conexiones, los estilos, entiendo. Y ¿Qué conexiones había, como decíamos, la Italia, ancestral así con Buenos Aires, sobre todo con Buenos Aires más que con Argentina? Sí, sí. También con Argentina, ¿no? Pero digo, Uruguay en el medio, y la forma de pronunciar que vos decías, Violeta Rivas. Pero toma el fraseo de este grupo, y básicamente lo que hace es lo mismo. Uh-huh. Los jueguitos incluso de esos cantitos en el medio. Sí, como melismas con la vocaliza. Exacto, la luego Violeta Rivas se va a cansar de hacerlo, ¿no? Es cierto, con un registro mucho más alto que este, sí, claro. Sí, pero básicamente está retomando lo mismo. Esta onda. Y este tema, eso fue, uno lo ha escuchado. O Dos caras tiene la luna, uno lo ha escuchado infinidad de veces, porque forma parte de los años 60, porque forma parte de las canciones que luego el Club del Clan retomaría, que harían quizás más famosas, digamos, que lo que lo hizo este grupo, que ya de por sí tenía bastante impronta y tuvo bastante eco, digamos, dentro del panorama de esa música. Y bueno, Ernie, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? En realidad nos vamos a un músico ahora, o sea, completamente de estos años actual, o sea, que reciente, en este momento total, reciente, que está un músico que en este momento debe andar en los 50 años, pero uh-huh. que allá en Inglaterra, en toda la zona, sobre todo está trabajando mucho en Berlín, en Alemania, y en países como Dinamarca, países en Suecia, en Noruega, toda esa zona se mueve, mucha gente que hay como un culto especialmente hacia él, y en realidad yo doy fe de que lo conocí o lo escuché y me llamó la atención sin que nadie me dijera nada, ni solo conociendo su música. Me parece que de la mejor manera, en una película que se llama Collateral Beauty o Belleza Colateral o algo así, uh-huh. trata de otros temas y bueno, pero en un momento muy importante de la película, ¿sí? Aparece un tema de este músico que se llama, que tiene como alter ego, así o como nombre artístico, el nombre de Fink. F-I-N-K, así. Ta, y Fink hace una música y que ahora vamos a escuchar uno de los temas. Vamos a escuchar justamente el tema que está en ese. Es que, ¿no?, está en la banda sonora de la película. Haciendo una música que es muy particular de él, una cosa muy, muy, muy particular de él, ha logrado tener esa cuestión de irse posicionando, me parece, lo cual con un perfil muy bajo, y digo, lo cual la verdad que llama la atención. Después, por un amigo que tengo viviendo en Berlín, él me tuvo que trabajar en un concierto de Fink y me envió grabaciones, material, y es tan interesante como lo que vamos a escuchar ahora, lo que hace solo con su guitarra. Entonces, me gustó traerlo un poco de lo que en realidad probablemente nunca llegue. O sea, yo nunca pensé, ¿cómo podía haber conocido a Fink? Y con mi hija, ponerle, si no era viendo una película. Difícil, o sea, tendría que haber sido una casualidad de la red, de la, no sé, de una radio, de buscar, pero sí, difícil. Sí, que justo apareciera dentro de las búsquedas. Como en un océano que aparezca en la playa, no sé, o justo cuando vos estás navegándose en una zona, justo aparece por ahí. Y en este caso es lo que pasó en esta película, Belleza Inesperada, está traducida así en, o por lo menos los nombres que le ponen los productores en español, ¿no? En español, esa belleza que está detrás de la película, de las grandes crisis, de las tragedias, de las desgracias, aparece una belleza que es inesperada, que vos decís, no puede ser que aparezca esta belleza, y lo sabe ilustrar este músico, que me parece que es como anillo al dedo para la película, y hace este tema que se llama Looking Too Closely. This is a song about somebody else. So don't worry yourself. The devil's right there in the details. You don't wanna hurt yourself. But looking too close. Too closely. No. Sonido oscuro, potente, denso. Denso, oscuro, sí, pero profundamente impactante también, ¿no? Sí, inclusive en la voz está, ahora estás escuchando que está grabado con, como saliendo justamente con un efecto más comprimido. Como que estuviera de atrás dentro de un velo, de, ¿no? Una especie de pozo, tubo, sí. O algo de ese estilo. Sí, sí, pero bien, bien interesante, bien interesante. Además esa especie de obsesión. Sí, de es una obsesión, es como, ¿no?, algo obsesivo. El personaje en esa película agarra contramano en bicicleta porque ya no quiere más nada con la vida y está. Y agarra contramano en una avenida. Sí, sí. En bicicleta. Que sea lo que sea. Que sea lo que sea. Si es lo peor, mejor. Y el tema, digo, eso con respecto a la imagen de lo. Pero en realidad, yendo al tema. A mí lo que me gusta mucho de. Como lugar para traerlo al margen, es esas músicas que se están haciendo por todo el mundo, seguramente en todos lados, y que andan como navegando en esos lugares de, bueno, y las recibe, y hay gente que seguramente tenga ese culto de decir, bah, mirá, está Finca haciendo esto, y lo vi, lo presencié también de cerca por gente que está directamente trabajando en su concierto, claro. Con una dimensión, por supuesto, mucho más grande de lo que puede pasar en medios como los que nosotros vivimos o en Latinoamérica. Sí, sí. Pero por otro lado. Donde ya los recitales son de más número, digamos. Claro, pero por otro lado, lo que está, me parece que me gusta mucho es esa cuestión de que hay como un submundo que todo un sistema de difusión y de mercado no reconoce mayormente, ni lo va a reconocer, me parece, pero que está funcionando ahí, sí, que anda por ahí y que funciona y que tengo la sensación de que en algún momento, por una cuestión lógica, hace como eclosión de vez en cuando. Sí, de hecho una película así hecha a un estilo muy hollywoodense, se necesita de músicas así. No, además, de hecho, hay como múltiples circuitos, digamos, y por lo tanto también hay como múltiples formas de entrada a esos circuitos, ¿no? Que ya no son solo los medios tradicionales de comunicación, hay otras formas, y también empieza a permitir otros tipos de vínculos entre la gente a la que le gusta eso y ese tipo de cosas. Pero bien. De hecho, nosotros, no sé, que exista, o sea, todo el mundo del podcast. Claro. O sea, algo que... Hay una apertura hacia otros lados. Una apertura hacia otros lados donde, imagínate, en generaciones anteriores era algo impensable. Impensado, ¿no? Era imposible, además, materialmente. Materialmente, cómo escuchar en tu celular, si querés. Exacto. En cualquier lado del mundo. Era un tiempo en que los celulares no existían. Y cuando existieron no servían más que para pasar mensajes de texto. Y recién mucho después empezaron a hacer otras cosas. Y la idea de aplicaciones que permitían escuchar, y eso es muy reciente, es como antes de ayer realmente, ¿no? Sí, muy sí, antes muy de ayer. Muy reciente, sí, sí. Yo me voy a ir a un trío no tan reciente, un trío del 36. Del 36 al 50, ese fue su... Sí, sí. Y hoy estoy para las se ve que para las... Los trayectos complicados, porque son descendientes de húngaros, ¿sí? Nacidas en Holanda, que terminaron siendo un trío italiano. ¿No? Es decir, fue complicado el devenir. De hecho, fueron conocidas como Alessandra, Giuditta y Caterina. ¿Trío? Sí, también obviamente no se llamaban Alessandra, Giuditta y Caterina, sino que eran sus nombres... italianizados, porque esa era la política en ese momento. Recordemos que estaba el fascismo en el poder y se trataba de italianizar todo. Claro. De hecho, no sé, originalmente llamaban Lescan o algo así, y pasó a ser Lescano. Entonces era el trío vocales Sorelle Lescano, que en verdad siempre fueron conocidos como el trío Lescano. Este trío formaba parte de una orquesta que se llamó la... Ay, ¿cómo era? Bah, ahora no me acuerdo. La Orquesta Z, me parece. Se llamaba, pero con C y doble T, que era el apellido de alguien que tenía esa orquesta, que dirigía esa orquesta. Y en esa orquesta ellas hacían algunas canciones. Por lo general, ellas hacían el coro de otros cantantes. Además... cantaban como trío ciertas canciones donde una de las hermanas, Caterina, hacía la voz solista, por decirlo así. Cada una cantaba en una octava diferente. Claro. Aunque como a veces... músicos de sesión. O sea, exacto, como... básicamente. Y hay mucho mito en torno a ellas. De hecho, se cuentan historias como ciertas que no se saben. Hay algunas... hay algunas páginas, algunos sitios de internet que de alguna manera almacenan información y recuerdos sobre ellas y no mencionan nada de esas historias que aparecen sí por otros lados de la red. Uno es que fueron apresadas por el mismo fascismo, cosa bastante difícil de creer por el papel que tenían en ese momento, la popularidad que tenían, y más bien parece que en verdad fueron supuestamente delatadas por otro trío que era la competencia de ellas. Esto es confuso. Claro, imagínate que para hacer historias de ese estilo... Eso, de sobran, y seguramente hay muchas. Hay otra bastante más compleja pero interesante novelescamente, que es que una de ellas decide dejar el trío y porque decide tener hijos, no sé qué, y la suplantan. Y nunca nadie se da cuenta de esa suplantación. Recién después, cuando se separan en el año 50, que lo hicieron durante una gira por Venezuela, ahí quien había sustituido a la otra confiesa eso. Obviamente no hay mucha prueba de eso. Claro, como la el síndrome de la impostora. Exactamente, pero es una historia muy linda, digamos, sí, en relación a eso. Nosotros lo que vamos a escuchar del trío Lescano, la orquesta Cheta o Zeta, la verdad Cheta sería... también podría ser en italiano, Cheta. Sí, sí, Cheta, pero es con C, no es con CH, así que en vez de Cheta debe ser Cheta. Sí. Una orquesta que fue derivando a lo jazzístico. Después de los 50 ellas perdieron, en verdad, después de la guerra perdieron popularidad, habían sido avaladas por el fascismo. Ay, ¿qué te parece? De hecho, fueron elegidas para iniciar la primera prueba de la televisión italiana. Claro. No, de ellas actuaron. ¿De la RAI? ¿Verdad? Claro, ellas actuaron en eso. Bueno, dio lo que dio. Sí, y después desaparecieron y cayeron un poco en. Año 36 en Europa, ¿qué año? Claro, año 36 se generaron y año 50 terminaron. En el medio, todo lo que pasó. Y. Bien, lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Tulipán, ajá, que al parecer es una versión italiana de un jazz, de una canción jazz estadounidense, pero que fue en su momento un enorme éxito. Y nada, rescatar a este grupo que de alguna manera uno ni sabía que había existido. Ni sabía que... Bueno, ahí vamos entonces... Bueno, con un sonido de los grupos de que decíamos, Estados Unidos, ¿no? De, sí, sí. Clarísimo, de vocales muy femeninos, ¿no? Exacto, el mejor estilo de la música swing y el mejor estilo, claro, de las orquestas de jazz de la época, con todo ese color y todo ese tono naif también, naif, ¿no? Porque hay una cosa muy... muy naif, muy ingenua, muy, muy simple también. Las rimas constantes, ¿no? Constantes, y el tipo de vocalización también, ¿no? Que no es el no, tipo no, claro, de, claro, de musicalización más jugado, más elaborado. Es una cosa simple, muy rítmica, y que también fue el sonido de una época. No, digamos, claro, de una época. No, lo que está curiosísimo y está, y por supuesto que novedoso para nosotros, que sea en Italia, en italiano, así, y en esa época... que bueno, que de repente nosotros no tenemos prácticamente referencias de muchas... música que se escuchaba. No, a veces no hay, y además, por ejemplo, es más frecuente tener después de los 50, los 60, claro, por el propio desarrollo del cine italiano, claro, quizás, claro, que de esa época. Y de hecho, cuando uno mira esa trayectoria de inmigrantes que son hijas de húngaros, y recordemos todo lo que significan los húngaros y los gitanos vinculado a eso en ese momento en Europa, en particular en Alemania y en Italia, claro, ellas, claro, que son, está bien, de Holanda, pero son inmigrantes, claro, y claro, uno recuerda aquella frase de una canción que pasamos a Marilena Walsh, quién sabe de qué otra cosa la salvaba el conservatorio, ¿no? Sí, entonces, sí, claro, cuando uno piensa, bueno, esta musiquita naif, tonta, sin mucho encanto artístico, sí. Bueno, era una forma de sobrevivir de mucha gente que de pronto tenía la vida sino mucho más complicada, y participar de orquestas, participar de esto, bueno, les abría camino a poder sobrevivir. Es una, seguimos, está citando nuevamente a María Elena Walsh en el propio tema que trajiste vos. Exacto, de la Orquesta de Señoritas, esa cuestión de cuántas, te quedas pensando, de cuántas cosas nos salva la música cuando aparece, ¿no? Y en esos contextos, en además, ese contexto, de migración, de vínculos extraños, de situaciones complicadas, de mucha... Sí, claro. De mucha crisis, de mucha pobreza, de mucha tragedia, bueno, quizás esa música sirvió precisamente para no solo, aunque parezca muy simplista, llevar un poco de alegría a algunos sectores, sino también permitir a muchos otros poder vivir de eso. Por eso esas orquestas, a veces ligadas a algunas actuaciones fomentadas del Estado, etcétera, bueno, era la manera de sobrevivir. Era la manera de sobrevivir. Claro. Che, muy, muy interesante. Y ya que estamos con mujeres de italianas, en este caso tres hermanas. Tres hermanas. La Sorella, ¿no? La Sorella, trío Sorelle, trío vocales Sorelle Lescano. Digo que... No, vamos a cruzar el océano y nos vamos a Brasil. Brasil. Brasil, que... De cómo, en realidad, lo curioso, porque vamos a traer una figura muy conocida de Brasil, un compositor, algunos dicen, el más grande compositor que tiene Brasil, porque tiene su... Muy reciente, que es Chico Buarque. Chico Buarque, Chico Buarque de Holanda. De Holanda, sí, sí, tiene... Pero digo, Chico Buarque, una de las características que... Las propias mujeres que han, sobre todo, han interpretado su música... tiene una particularidad, que como varón, en épocas ya muy remotas, en el sentido de las últimas décadas, estamos hablando de 50 años atrás, está escribiendo, y escribió no una, sino, no sé, 10, toda su en su ópera de Don Malandro hay personajes femeninos que cantan en femenino. Uh-huh. Las intérpretes, las mujeres en general, dicen, ¿cómo escribe Chico Buarque como una mujer? ¿Cómo hace para escribir desde y conocer tanto? Desde esa sensibilidad. Y que escribe con ese acento. Y entonces traje uno de los temas que es muy conocido de Chico Buarque, pero que en realidad donde él se mete con un mito salado, ¿no? Hablando de mitología, pensamos en Grecia. Y se mete con la Grecia antigua, diciendo qué pasaba con las mujeres de Atenas, ¿no? O sea, más que nada la canción un poco... va diciendo un latiguillo que es, mírese en el ejemplo de aquellas mujeres de Atenas. ¿Qué pasaba cuando llegaban los guerreros? Y que O sea, esa cuestión de... Y las mujeres, cuando en ese mundo ateniense o griego, ¿qué pasaba? Estamos hablando de un tiempo donde en realidad, capaz que alguien hace un tema así ahora, y bueno, estás dentro de la corriente, de lo que va viniendo en los tiempos, en el siglo XXI. Pero esto es de 1970 y poco. El tema se llama Mujeres de Atenas, o sea, Mujeres de Atenas. Mujeres de Atenas, mujeres que en realidad padecen algo que en la letra lo va diciendo de una manera o de otra, con esa calidad poética y con un temazo, en realidad es un tema impresionante. Me gustó traerlo, como la otra vez hablábamos de cómo ponele Mario Benedetti en La Tregua, se mete con el tema de la exclusión homosexual dentro de una familia, y vos decís, bueno, era un tema que no se trataba. Que no se tocaba. No se tocaba. No era públicamente tratable. No se trataba. Y vos decís, y más dentro de un marco de un tipo con una impronta más de la izquierda, de decir, no te metas, ¿en qué temas te vas a meter? Porque en realidad él en La Tregua se mete con varios temas, algunos más reconocibles, es decir, la vida, la muerte, la enfermedad, la familia. Pero dentro de esa familia que ya es extraña para el tiempo también, donde está con el padre, los hermanos y todo, hay uno que es homosexual. Entonces, que Benedetti o gente que la otra vez con Esperando la Carroza, el tema de la vejez, en un momento también donde no sé, lo social ocupaba prácticamente todo, pero desde un lugar. Me parece meritorio. Y un autor, este varón. El chico, que es un tipo perfil de, siendo un excelente compositor, músico, escritor, siempre con un perfil muy agradable y contenido y no muy mucha, humilde, digamos. Muy humilde y muy colocado en un lugar. En la película se hizo excelente documental sobre toda la vida de Chico Walker. Dice, ¿y cómo te van a recordar? Y dice, no sé, dice, yo no tengo ninguna idea de cómo me van a recordar a mí, ni se haga mucho problema, como diciendo, he pasado por yo acá. Yo hice lo que hice. Pero entre otras cosas, ponerle canción, ponerle música a voces femeninas que dicen, chico, vos sí que sabés cantar como cantamos, como vos sí que sabés lo que nosotros sentimos, como las mujeres de Atenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, mil quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam pros braços suas pequenas Helenas. ensino exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade, têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios, o seu homem mares naufrágios. Lindas sirenas, morenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, por orgulho e raça de Atenas. Una canción bonita y sensible, además, en la sensible voz de Chico, ¿no? Que era un poeta muy sensible. Era un poeta que efectivamente podía acertar en decir cosas, siempre también con un tono que es casi el tono de la voz, una tranquilidad. ¿Cómo mantiene la mesura dentro de todo, ese... primero de Brasil. En documental hay filmaciones de Chico siendo muy jovencito con Abanda. Abanda es un tema que pasó a ser tocado por la orquesta de Paul Muriá, de este y lo otro, y él tenía 20 por ahí. Y llega en un momento, principio de los 60, que ves en el documental Televisor Blanco y Negro y todo, y es una especie de, claro, llega Elvis Presley. Claro. Y él está paradito y con una cuestión y con el mismo tono de y todas las mujeres, imagínate, diciéndolo de todo, y el tipo nada, ¿viste? Sí, tranquilo. Sí, un hombre además con una sonrisa y un pero y una gran timidez llevando acá adelante eso, ¿no? Sí. Y él dice una cosa ahí en el documental y termino la de, que me parece que él dice la voz y todo, era una música elitista, dice. Claro. Dice, era una música para una élite, porque en realidad, claro, tiene una complejidad que era muy difícil que en ese momento saliera de ese ámbito. Sí, sí. Él sabe perfectamente que no está produciendo para todo. Sí, y lo dice, me parece que está buenísimo que lo diga ahora ya en un lugar donde él tiene otras perspectivas en ese documental. Y después dice, y a mí me parece que hemos mejorado, porque ahora la música se va haciendo de alguna manera por cada vez más protagonistas de diferentes estratos, y nos vamos a acostumbrar que en Brasil vaya a haber una música que va a ser mucho más rica, pero eso va a llevar tiempo. Claro. Y no es, porque aparte siendo protagonista de todo eso, el fenómeno de la bossa, como diciendo, como lo que decía María Elena Walsh de vuelta, ¿no? Es decir, todo pasado fue mejor si no fuiste trabajador de la bossa, porque mirá que no era. Claro. Tocamos a veces para 4 o 5. Sí, sí, claro. No, hoy es una especie de mitología de claro. Pero no es lo mismo que hoy. La misma mitología que hay con, por ejemplo, con Eduardo Mateo, que sí. Mateo, que no sé qué, en los 80. No lo escuchaba nadie. Me acuerdo, salimos claro. de la época del liceo, principio de los 80, a mediados de los 80, nadie conocía a Mateo, pero nadie claro. en el mundo de circundante. No, no. Donde dijera que te gustaba Mateo, vos decís, ¿de qué estás hablando, loco? Yo siempre digo lo mismo. Todo el mundo dice, Bach, lo que debe haber sido escuchar. ¿Cuántos en la iglesia? ¿Cuántos iban los domingos a la iglesia a escuchar a Bach en el pueblito donde Bach tocaba? No, por supuesto, mira, no había radio, no había disco, no había forma de amplificar eso. No es que se hacían recitales para 100.000 personas. No. Ni Mozart tampoco tocó para grandes teatros, ¿no? Mirá, me vas a acordar ahora un saludo a nuestro amigo Walter Bordoni, que en un tema dice: todos eran amigos de Mateo. Claro, porque en un tema dice justamente sí, sí. eso. Después claro, de eso todos parecían... Vengo de un lugar donde todos eran amigos de Mateo. Claro. No, porque yo estaba ahí y todo. Sí, sí, sí, sí. Que en realidad no es por Mateo, pero no, está toda esa cuestión de decir, no, porque yo estaba ahí y todos éramos... Es en general. Digamos. Todos éramos sí, cuando, no, claro. cuando se inició algún de esos cambios, esos tipos... Jaime Ross hizo su primer disco y fueron 20 personas. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Estaban solos, digamos. Todos, la mayoría claro. estaban Entonces, solos, digamos. Hoy estamos un poquito en línea dura en eso. Parece, pero, ¿no? No, pero bueno. Tata, sale por ahí. Ahora me voy al África. Vuelvo al África. Como siempre, vuelvo al África. Buenísimo. De un señor que se llama Abu Diarra. Es un contemporáneo, toca actualmente. No encontré mucha información. Quiero ser sincero, en su Facebook da una declaración de sí mismo que yo tengo más como mitología que como... Pero es la declaración que él elige. Él elige que dice, atraído por la ancestral cultura de los cazadores mandingos, Abu Diarra es un intérprete de Ngoni, una guitarra de arpa maliense, con una carrera atípica y extraña. Formado por su virtuoso maestro ciego, recorrió durante varios meses los caminos de Abiyán, Bamako y Conakry, únicamente acompañado por su instrumento. ¿No? Esa versión casi de el hombre que solo sale a aprender música por los caminos. Sí, sí, me resulta... muy épica, ¿no? Sí, como muy sea. Épica, me resulta claro. demasiado épica, claro, pero claro. bueno, está bien, claro, es claro. un relato de su trayectoria. Un peregrino, casi. Casi, atravesando las aldeas más remotas de África Occidental y las superciudades modernas, se ve influenciado simultáneamente por los sonidos tradicionales ocultos y la música urbana contemporánea. Su música trata del viaje, el exilio, el movimiento, la vida. Le fascinan el blues, el jazz, el reggae y el groove, que no sé cómo escuchaba en las aldeas, pero dale, yo te sigo, dale. Los ritmos y estilos en los que se encuentra en el país, los sonidos y las influencias. Abu añade cuerdas a su ngoni, que va más allá de la escala clásica, utilizando su ngoni como una guitarra, un bajo, un arpa o un tambor en baladas silenciosas y nostálgicas. Creo que es más para venderse en Francia que otra cosa, porque él hace varios recitales también en Francia y obviamente logra ese tiene ese perfume de el músico extraño, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Claro. Hay una cosa muy que alguna vez comentábamos cuando trajimos una canción que tenía muy poco que ver con esa trayectoria de Facundo Cabral. Claro, ¿no? Claro, hay claro. una versión mítica que él mismo ayudó a construir claro. y que borra la parte en que también participaba de Club de Clan y se llamaba el Indio Gasparino. El Indio Gasparino. Me parece pero, que hay algo también en este momento. Pero es parte de decir, elige este personaje. Ese personaje. Este personaje. Que es como... Este personaje es un personaje que lo que va a hacer es precisamente unir la música tradicional africana con ritmos más bien que tienen que ver con el jazz, el reggae, que tienen que ver con otras vertientes. Él toca ese instrumento que se llama ngoni, que cuando uno lo escucha suena igual que el kora o muy parecido. ¿Al kora? ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy similar, solo que en vez de tener entre 20 y 21 cuerdas, como a veces tiene el kora, tiene entre 4 y 10, es más chico y es más portable. Tiene incluso otra configuración a veces el ngoni, que es típicamente de Mali. El como habíamos visto, el kora era más de Senegal y de otros lugares, pero en Mali este arpa o esta guitarra especial se llama ngoni. Incluso hay muchos tipos de afinaciones, depende mucho de los materiales con que se construye, porque claro, también son instrumentos que se construyen casi de manera artesanal sí. no siempre por luthier, entonces claro, hay como muchas variaciones en lo que uno puede encontrar. Vamos a escuchar un tema del 2016, así que hace unas horas, y el tema se llama Ne Nana. Y si uno lo escucha, él toca ese instrumento africano, obviamente con las características propias de ese instrumento, en una versión que tiene algo de jazz, algo de country, y que es como un Dylan revisitado, digamos. Así que vamos a escuchar a este africano, Abu Diarra. Vamos para ahí, ¿eh? mi mana que la yagola, nena na uñana ye. Mi mana que la senela, nena na uñana ye. Mi mana que la folila, nena na uñana ye. Ia jama mau de ma fandra ni fala la du ma te be. Ia jama kumani danga dina. Ni ya me koko te ko sala se kede na kamale ya bali. Ni ya me koko te ko sala korod na sunguru ya bali ala. Iya jama fanta ni fala la do mate. Ah la. Doye furuketi kiye aleta ye waso badi kombeka jorotia la badela mokosi ti la banchugo de do do bewolo fandanya de la alebella ba fentigia de la do bewolo fentigia de la alebella ba fandanya de la. Jamayo anyami ai Bueno, muy, muy bien recibido este africano que estaba en visita a Francia. Y una bonita fusión entre, por un lado, el instrumento africano con las sonoridades más bluesísticas, digamos, la armónica. ¿Cómo el nombre del instrumento? Abu Diarra. No, el nombre del instrumento. Ngoni. N, Goni. Ahí está. Apóstrofe, perdón, Goni. No solo la fusión de los instrumentos, sino también del canto, porque ese canto más ligado a lo africano y a cierto manejo de la voz que no es occidental. Al blues, ese. Exacto, pero queda muy bien fusionado con esa música, ¿no? Es decir, es un muy agradable encuentro esa fusión. Yo desconocía a Abu Diarra. No. Lo conocí así de casualidad. Siempre digo que las músicas me buscan. Yo estoy ahí y las veo pasar hasta que llegan. Y digo, sí, era para mí. Era para mí. Está bien, buscando. Gracias. Y bueno, un poco ahí está el peregrino de él. Te estaba buscando. Me estaba buscando. Yo creo que la descripción está un poquito edulcorada. Sí, pero yo la llevo, porque parece, da la idea de que se dedicó toda su vida desde pequeño a caminar por las aldeas recogiendo música, y yo quisiera saber cómo escuchaste el blues, pero dale, yo te llevo, yo la sigo. Es decir, me parece que puede estar un poco edulcorada, pero efectivamente también hay, y se nota, una recuperación de no solo un instrumento africano, sino también de un modo de cantar, de una forma. Por lo tanto, hay una musicalidad africana que se mantiene. Que se reconoce y que se sirve también de otras sonoridades, ¿no? Y que nosotros, viste, cuando decimos nosotros decimos africano, tratando de acercarnos a algo que, claro, con África, que es un continente entero, es como... Nosotros desconocemos demasiadas particularidades y decimos africano como si hubiera una homogeneidad. No, y nosotros que hace, nos metemos, nos gusta, y hace años que buscamos música. Imagínate la gente que está ahí, la vuelta, que decís africano y está, que... ¿Qué me querés decir? Que tiene que, claro, y sobre todo lo que está bueno es músicas que son hechas en este momento, ¿no? O sea, pasa como si viene la gente y dice, la canción uruguaya, claro, ¿de qué está hablando? Ya solo con Uruguay, un país claro, pequeño, ¿de qué estás hablando? Porque Uruguay, no es lo mismo, imagínate, la canción montevideana que las canciones de otros lados. ¿Por qué no es lo mismo? Por las tradiciones propias. ¿Qué es, Rubén Lena, Eduardo Mateo o Zitar Rosa? Exacto, ¿de qué me estás hablando? Que todo conforma parte de un mismo mundo cultural. Sí, claro, en un sentido muy amplio, pero todos vienen también de lugares bastante diferentes, de tradiciones muy diferentes y entroncados con prácticas muy diferentes. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos música japonesa, música africana, en verdad, claro, llegamos a una puntita de la madeja que tiene un mundo muy grande y al que uno tiene poco acceso, realmente. Sí. Y de hecho, tiene poco acceso guiado. Porque, ¿qué pasa? Uno puede tener acceso, sí, claro, puede tener acceso a mucho. El problema es que tiene pedazos sueltos que no logra armar, que no logra saber cómo se vinculan, que no puede ver bien las tradiciones. El otro día vos hablabas de los mapas, ¿no? Claro. Si no tenés un cierto mapa, decir, no, usted vaya a visitar la ciudad de Tokio y te largan en el medio del barrio pero de Tokio. Claro, ¿cómo se lee esto, digamos? Bueno, ¿no? Un japonés lo dejás en 8 de octubre y propios y decís, bueno, no, recorremos este video tranquilo. Recorré tranquilo, pero ¿cómo se...? Incluso si solo fuera recorrer, si solo fuera recorrer, pero si además quiero entender el lugar, bueno, eso lleva un tiempo que hasta para uno que es de una misma ciudad lleva mucho tiempo entender cómo se mezcla la arquitectura francesa de los años 50 los con las remodelaciones, la personalidad de cada de los barrios, de cada lugar, y cómo ha ido mutando o modificándose. Entonces, todo eso, cuando uno habla de otras músicas, claro, está cometiendo, está diciendo a veces palabrotas, ¿no? Porque cuando dice música africana, es sin duda una palabrota, porque hay demasiado junto adentro, porque faltaría. Pero bueno, donde nosotros podemos hurgar en el margen, y bueno, eso es lo que hacemos. Y nos gusta, si algo podemos, dejamos de que quien esté escuchando diga, hoy voy a escuchar, voy a buscar música de algo de esto, y capaz que además si no lo hace todo bien, pero si lo hace, capaz que de repente se encuentra con otras sorpresas. Exactamente. Y no se escribe. Y si fuera, por ejemplo, si encuentra sorpresas, puede comunicarse a flojistoproducciones@gmail.com, claro, o en el Facebook del Margen Sonoro y comentarnos las sorpresas que encuentra, porque de hecho nosotros lo que estamos haciendo generalmente es eso, comentar las sorpresas que nosotros encontramos por ahí en algunas búsquedas, que nos llaman la atención, que nos parece así como, vamos a compartir esto, porque no sé si conoces esto, yo no lo conocía, ¿qué te parece? Y así vamos. O a veces lo conocemos, pero hay una historia atrás que no conocíamos y que devela una faceta nueva de esa misma música que uno podía haber escuchado 100 veces y de pronto no saber esa conexión, y ahora se resignifica precisamente por esos datos que aparecen. Yo puedo hablar en primera persona de esto, la experiencia con la musical. De decir, toda mi vida me pasé escuchando música, sin embargo, desde que empezó el Margen Sonoro acá, en estos pocos meses, algo siento que me ha cambiado en la curiosidad. O sea, en el sentido de no sé, cómo abrir otras puertas todavía más. Y uniendo parte de decir, mirá esto, porque en realidad, de repente en principio no me gusta, capaz que en otros momentos uno decía, me engancho porque me gusta, me emociona. Capaz que no me gusta decir, ¿cómo habrá sido hecho? ¿Por qué habrá sido hecho? Y después que le voy encontrando, decís, ah, mirá qué bueno que está. Mirá, sí, como, sí, a mí me pasa lo mismo. No, digamos, ¿no? Sí. Uno tiene cierta tendencia a escuchar mucha música. Tengo la tendencia, además, de que si es diferente, yo posiblemente me cuelgue más o lo persiga. ¿Por qué? Porque siempre vivo como claro, buscando cosas diferentes. Pero es claro que en esas búsquedas, cuando uno las hace para uno nada más, bueno, está bien, las hace, encuentra, le gusta, no le gusta, y se pregunta poco, porque en verdad está con otra, la usa para otra cosa. En cambio, cuando uno la tiene que compartir, y la tiene que compartir en este juego de presentarla, sí, de mostrarla, bueno, ya necesito saber algo más, necesito ubicarla en algún lado. Sí. Sigue siendo la misma música que me gusta, que no me gusta, que me provoca cosas, pero ahora necesito encontrarle una vueltita. Pero nosotros se nos armó un mapa ahí, Sí, sí, hay cosas ahí. Dijimos, cosas que han aparecido. Estamos cerca en los próximos programas de que se cumplan 200 canciones, dijimos. Exacto. Y hay como todo un mapa. Ah, mirá, fuimos a Japón, donde vive Fulanito y el otro Junjun Orange, donde Junjun está Pez, donde claro, está aquella orquesta que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tiene que ver con instrumentos sí, tradicionales que hemos presentado en algún otro programa. Está la Orescaban, no sé, hay cosas que van apareciendo. Ah, tengo uno que en algún momento va a aparecer, que es muy llamativo, de los años 60. Increíble. El programa de hoy se me ocurrieron ya dos, viste, y en programas anteriores se te van ocurriendo, después como van, pasa, saliendo, van saliendo, van apareciendo. Bueno, vamos a tener que hacer como así un amuno, lo que no cabe en la cabeza hay que ponerlo en el papel, porque en realidad después se me pierde y digo, ah. Yo llego anotaciones de, esto, ah, podría ir esto. Sin duda. Después sin duda se me ocurre otro y capaz que lo cambio, capaz que no, capaz que queda para atrás, pero en principio es como que hacer este podcast ha como exacerbado el gusto por la búsqueda, digamos, ¿no? Y también, sin ponerse muy serios en cuanto a, pero también influyendo, inspirando otros aspectos que no son la música, así como decir, a ver qué dice esta persona, porque esta persona que capaz que en otro momento uno sintiera, no está diciendo nada, no. A ver, ojo, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que dice? Exacto. ¿Por qué lo dice? Y de repente, capaz que sos un mejor escucha, a partir de que sos un poquito ¿desde dónde mejor, está diciendo? ¿De dónde está, ¿no?, diciendo? Y de repente con cada una de esas personas tengo algo para aprender. Yo que creí que, ¿no?, decía que la sabía todas. Señoras y señores, sabemos casi poquito, casi nada. Casi nada. Pero nos gusta aprender. Sí, nos gusta. Eso nos va salvando. Nos gusta buscar, nos gusta descubrir, asombrarse un rato, compartir. Y bueno, si les gusta lo mismo, los esperamos en el próximo viaje del Margen Sonoro, donde vaya uno a saber qué es lo que encontramos. ¿Qué es lo que encontramos? Un saludo a la gente de Radio Uruguay Online, que también los sábados y domingos sabe difundir. Reemitir el programa desde otro ámbito, que es el de Radio Uruguay Online, Radio en Línea, que ustedes lo conocen, y los que no la conozcan, Lo recomendamos. Que todo el día tiene programación. Todo el día tiene programación, una programación de música muy importante. Justo los sábados y domingos, después de nuestro programa, viene otro programa. De otro programa que se saludamos. Llama Bicho Eléctrico, que además tiene una propuesta realmente interesante también. Programa de música brasileña, de brasileña. Hay programas. Paralelo, que es un programa que ya tiene mucho tiempo. Exacto. Una propuesta. Sí, fuerte, culturalmente fuerte en términos musicales, y que vale la pena. En el celular nomás, ahí pones y lo escuchás en el celular o donde quieras. Y ya está. Para la próxima estación del Margen Sonoro ya tenemos un mapita acá en el costado que dice, mira, vamos a agarrar por este lado. El camino más transitado, vamos a agarrar por ahí. Por los caminos vecinales. Así que bueno, los esperamos la próxima. Los esperamos. Abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad.